Ave María. Querido oyente, escucharás algunos trozos escogidos del epistolario de mi hijo Rafael. Escucha con cariño sus palabras y pensamientos para que estos te ayuden a buscar a Dios con todo tu corazón. Ave María. Carta a mi hermano Leopoldo. No sé hasta cuándo me dará Dios fuerzas, pues te aseguro que estoy en una situación de ánimo que cualquier cosa me desarma. Un cariño, una atención de mi madre, la ilusión de mi padre, y estoy sosteniendo un esfuerzo violento, pues mi cuerpo está en mi hogar con mi familia y mi espíritu está cada vez más lejos. ¿Cuánto me pide Dios? Pues no solamente me pide que lo deje todo, sino que antes de dejarlo para siempre, me pide que lo paladee bien, y duro es tenerse que hacer una operación, pero más duro es tener que prepararse uno mismo todos los utensilios, e incluso deleitarse con los preparativos. Dios me perdonará todas estas flaquezas tan humanas. Mi madre toca el piano. Me tengo que ir. Si callo, sufro. Si mi alegría alegra a mis padres, sufro más. Qué bueno es Dios que me hace sufrir de él. Pues si no fuese por él, yo no tenía por qué desgarrarme el corazón poco a poco y lentamente como lo estoy haciendo. Pero bueno, dejémosle hacer a él y que se cumpla en mí su voluntad. Cuando el otro día llegué a la trapa y puse a los pies del sagrario lo que acababa de hacer en Ávila, me quedé contentísimo, puedes creerme, y cuando salí, le pedí a la Virgen que fuera conmigo y me acompañara y guiara mis pasos, mis últimos pasos entre los hombres, que cuando flaqueo me acuerdo de ella, y como sé que me está esperando allá en el monasterio, solamente el pensarlo me da fuerzas para seguir y sigo. Mira, los novicios estaban muy contentos el otro día porque creían que ya me iba a quedar, y cuando estaba oyendo la misa mayor, el que toca la campana me acercó a una banqueta, y cuando volvía del trabajo me crucé con ellos en la vía, pues yo entonces me marchaba y me sonrió como diciéndome: a ver si vuelves pronto, ánimo, que la Virgen te acompaña. Y te aseguro que solamente la cariñosa sonrisa de este novicio que toca la campana hacia un desconocido, del que solamente sabe que está luchando en el mundo por desterrarse de él, solamente por esa atención merece mi viaje al monasterio. Pero bueno, no quiero prolongarme. Si me pusiera a hablar, estaría esta noche hasta las 3 de la mañana, pero como no tengo con quién, le contaré mis cosas en silencio a Dios, que hasta eso me ha quitado, el consuelo de los hombres, para que le busque a él solo y a él solo se lo comunique. Ave María. Dedicatoria que me dejó en el oficio parvo que mi hijo Rafael rezaba. Queridísima madre, quisiera que en el rezo de tu oficio pusieras solamente de tu parte una cosa: amor a María. No te preocupes de más. Ella pondrá todo lo que falta. Presentará a Jesús unas veces tus lágrimas y otras tus alegrías. Recogerá tus alabanzas a Dios, y no viendo en ti más que una inmensa ternura hacia ella, no te importe que tu canto al Señor no sea todo lo elevado que tú quisieras que fuese. María se lo presenta, y eso basta para que él lo acepte gustoso. Queridísima madre, los que somos pequeños y somos débiles, necesitamos una ayuda para purificar nuestra oración. Eso lo hace María. Eso lo hace la Virgen que desde el cielo nos mira, que ve nuestras faltas y miserias. Pero si al mismo tiempo ve nuestro amor, todo lo barre y hace que nuestras débiles súplicas se presenten fervorosas a Dios. Ama mucho a la Virgen y eso te ayudará para amar a Dios. Así se lo pide el más pequeño de sus hijos y el mayor de los tuyos, Rafael. Ave María. Carta que escribí al Reverendo Padre Maestro. Muy Reverendo Padre, qué bueno es Dios. Nuestro Rafael mejora. El último análisis hecho esta tarde acusa una disminución considerable de acidosis y, por tanto, permite tener casi una seguridad de curación. ¿Cómo llegó, Padre Marcelo? No se sostenía de pie y su demacración era tanta que no creí tener vivo a mi hijo ni un día más. pero Dios es tan bueno que lo conserva, ahora para mí, siempre de prestado, y después para su orden, en la que piensa constantemente, y para lo único que quiere vivir. Llegó a las 4:30 de la tarde. Ya estaba avisado nuestro médico, que le trata desde niño y que le mira con un interés extraordinario. Lo encontró muy mal, pero sin embargo perfectamente sano el corazón y pulmón. Le hizo 2 visitas detenidas en la noche e inmediatamente le inyectó el régimen rigurosísimo de verduras cocidas, pesadas en exacta cantidad de gramos y del cual aún no ha salido. Su debilidad es enorme, pero la gran cantidad de acidosis, como le digo, va disminuyendo y es lo que con más ansia deseaba el médico, pues temía se presentase un coma rapidísimo. La insulina continúa inyectándosele y continuará durante mucho tiempo. Y si los análisis, 2 diarios, siguen acusando mejoría, es posible que pasado mañana abandone el plan de verduras y entre en otro más nutritivo y bien necesario para su grado de extenuación. Él está tranquilo, quiere parecer contento, pero yo le veo la tristeza en los ojos y deseo con toda mi alma que la voluntad del Señor sea que esta prueba pase pronto y él pueda volver a su felicidad y a la vida santa que escogió. Mi marido vino afectadísimo por la despedida cariñosa que todos sus superiores han hecho a mi hijo y agradecidísimo a todas sus muestras de afecto, y puede figurarse, reverendo padre, el agradecimiento mío. Las madres somos las que más y mejor sabemos agradecer el bien que se hace a nuestros hijos, y yo no tengo motivo más que para bendecirles por lo mucho que quieren a mi Rafael y lo bien que han sabido comprenderle y hacerse querer de él. Que Dios se lo pague, que es el mejor pagador. Con frecuencia les tendremos al corriente del curso de esta enfermedad y con saludos expresivos de mi marido y míos para el reverendo padre Abad, le pide su bendición su efectísima hija en Cristo, Mercedes Barón de Arnaiz. Ave María. Carta a su padre maestro desde Oviedo mientras se recuperaba de la enfermedad que le hizo salir por primera vez de su querido monasterio. No es raro ni sorprendente que yo tire hacia arriba, como usted dice, y desprecie lo mucho que me ofrece el mundo o suspire por las alubias de la trapa. Yo lo veo muy natural y lógico, pues el mundo me paga en una moneda que a los ojos de Dios no sirve para nada. Con el dinero se compra el mundo, pero no el cielo. Y así como se desecha un duro falso, pues con él no se hace nada, así se debe desechar todo eso que no sirve más que para pasar agradablemente la vida, pero nada más. Y la verdad sea dicha, la vida es muy poca cosa, total nada, pues para nosotros los cristianos, nuestra vida no está aquí en la tierra. Dejemos pues a los que se contentan con tan poco y dediquémonos a hacer un buen capital en el cielo con la única moneda que sirve para algo. Esa moneda es el sacrificio, la mortificación, la oración, en una palabra, la vida del trapense. No es por tanto que yo tire hacia arriba o hacia abajo, es sencillamente lógica pura, pues como me dice el hermano Bernardo, es mejor el pelar patatas por amor de Dios que todos los lujos que me pueda dar el mundo. De buena gana le pondría algunos textos en latín al padre Francisco para corresponder a su carta, pero da la casualidad que aún no lo sé. Lo que sí le digo es, padre Francisco, que he hecho la novena a Santa Teresa unido a usted, y que ella espero me ponga bueno. No se puede figurar cuánto agradecí sus cartas, y qué consuelo tan grande tuve con ellas. Las leí muchas veces, dando gracias a Dios por el verdadero cariño fundado en el amor a Dios y en la caridad que se desprende de ellas. En realidad, yo no merezco nada de eso, pero también es verdad que si nosotros los monjes trapenses no ponemos en práctica el precepto de los evangelios de amaos los unos a los otros, ¿quién lo va a poner? Buscamos en el mundo la perfección y la única perfección es esa. Ave María, carta a su padre submaestro desde Oviedo. Mi querido padre, recibí su tarjeta que le he agradecido infinito. No se puede figurar el consuelo que experimento al saber que personas tan queridas para mí como son ustedes se acuerdan de este pobre hermano Rafael, que si bien aún necesita cuidados corporales, necesita aún más las oraciones de ustedes. Me habla de mi constancia en mi vocación y yo le diré, padre Francisco, que mi vocación es cada vez más firme y más segura. Cada día que pasa es mayor mi convencimiento de que mi sitio está en la trapa. No pienso en otra cosa. Y si deseo la salud es para volver a mi querida trapa. Y le aseguro que tengo tanta confianza en Dios que estoy seguro que he de volver a desempeñar mi honroso oficio de servidor de iglesia que tanto me gustaba. Cada vez estoy mejor y según el médico ya estoy curado de mi diabetes. Hace muchos días que ya no tomo medicación ninguna y ahora lo único que hago es ir acostumbrándome poco a poco a la comida del monasterio. El otro día me tomé un gran plato de alubias blancas. Me hice el análisis después y no tenía nada de azúcar en la orina. El lunes volveré a hacer la prueba, y primero una vez a la semana, después dos veces, y así poco a poco haré que mi organismo vuelva a su estado normal. Que volverá, no lo dude. La Santísima Virgen me está ayudando de una manera muy eficaz. Usted siga pidiendo a Santa Teresita por su novicio para que sea pronto mi regreso con ustedes y deje de una vez este mundo lleno de peligros que, aunque Dios me sostiene, no dejo de reconocer que los hay, y muy grandes. Si viera cómo echo de menos el silencio de la trapa, ese silencio con los hombres y que tanto acerca a Dios. Aquí es al revés. Se habla mucho de todo y poco de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Yo a Él se lo ofrezco todo. Cuando estaba en la trapa le ofrecía mi silencio y todas las austeridades de la regla, y aquí en el mundo le ofrezco mi vida de seglar y el trato con los hombres y todas sus consecuencias. Dios lo ha querido así, pues sea, y le aseguro que esto que ahora le ofrezco me cuesta mucho más que toda la regla de San Benito llevada con la máxima severidad. Nada le puedo contar que aquí pase y que a usted le pueda interesar. Antes, al contrario, es como si viviéramos usted y yo en distinto planeta. Lo que pasa en el mío a usted no le interesa, y todo lo que ocurre en el suyo me interesa a mí grandemente. Soy y sigo siendo trapense, aunque no por fuera, por dentro llevo uno con hábito y todo. Qué ganas tengo de volvérmelo a poner, para ya no quitármelo jamás. Que me amortajen con él, y cuando un día me llame Dios a su presencia, poderme presentar vestido con la cogulla monacal. Ese es mi único ideal y mi única aspiración. Como se ve, es bien sencilla. Mucha gente, al saber mi firme decisión de volver a la trapa, unos se admiran y otros me toman por loco. Pero Dios, que todo lo sabe, bien ve que ni lo uno ni lo otro. Ni soy ningún héroe, como mucha gente cree, ni tampoco un hombre que ha perdido la cabeza, sino sencillamente lo que pasa es que he puesto la mano en el arado y no quiero mirar atrás. Y si ahora que veo próxima mi completa curación me volviese atrás, ni tendría perdón, ni a mí me cabe en la cabeza que eso pudiera suceder. Sé que la lucha la he de sostener nuevamente y quizá con mayor intensidad que antes. Sé que me esperan días muy amargos que pasar. Sé que me espera la cruz. Pero, ¿y Dios? ¿Y mi salvación? No voy a dejar de acudir al llamamiento de Él, que murió por nosotros los pecadores. Todo eso la gente no lo ve, no lo comprende ni me importa. Entre el mundo y mi alma hay una barrera. Esa barrera es mi amor a Dios, que no se puede compaginar con el mundo en el que reinan las tinieblas. Ah, Padre Francisco, cuántas cosas le diría que pasan por mi alma y que no sé expresar. Pero usted, que es trapense, me comprende muy bien sin necesidad de que yo le explique. En fin, dejemos que cada cual vaya por su camino, pero el mío está bien claro. Ave María. Trozos de las cartas escritas a su tía María Osorio, duquesa de Maqueda, casada con mi hermano Leopoldo, a la que tenía un cariño entrañable, tratándola como hermano desde Oviedo en su primera salida del monasterio. El día que efectivamente tengamos tanto amor a Dios que no podamos con Él, entonces ese día no nos hará falta pedir al Señor que nos lleve. Él nos llevará sin que nosotros le digamos nada. Mientras tanto, en los momentos de desaliento, claro, es muy justo que viendo nuestra miseria, viendo esta alma que quiere ser de Dios y no puede con el lastre del mundo que lleva, viendo este corazón sufrir con el amor de Dios y a veces con el de las criaturas, viéndonos aún en este cuerpo y en esta vida, lanzamos con toda el alma y a gritos: ¿hasta cuándo, Señor, me has de ocultar tu rostro? Pero luego viene la serenidad, la paz, la intensa paz de Cristo, en la que vemos que cuando Dios aún nos tiene aquí, no sé, pero es porque Él quiere algo más de nosotros. Nuestra misión aún no está cumplida, tenemos que esperar, y tenemos que esperar con fe, con paciencia y sobre todo con alegría, ya lo creo, con verdadera alegría. Él lo quiere así. Mira, a veces siento tanta alegría de vivir. ¿Sabes por qué? Porque vivo para Dios y en Dios. Cuando siento pena es cuando le ofendo o no le correspondo. Entonces, al ver mi miseria, sí que desearía que el Señor me llevase. Ese flujo y reflujo de nuestra alma sobre la materia, y de la materia sobre el alma, unas veces deseamos mil muertes y otras mil vidas, si con ellas pudiéramos reparar algo las ofensas de Dios, hacer que le amasen las criaturas. Pero dejemos hacer de nosotros lo que quiera, no le pidamos nada, piemos como pajaritos y amemos a Dios mucho. ¿Aún estamos en la tierra? Pues bien, sobre la tierra sea. Una cosa es amar la vida y otra conformarse santamente con esa vida que el Señor nos ha dado para emplearla en su servicio. Mi alma es un volcán encendido y próximo a estallar. No puedo continuar así, no puedo, Señor. Tengo muchas ganas de encerrarme en mi monasterio para que allí, en silencio con los hombres, pueda lanzar a Dios esos gritos que llevo dentro y que no acaban de salir. Dices que mis cartas queman, pues te aseguro que estoy por dentro. Es muy grande el Señor para un alma tan pequeña como la mía. Sufro mucho, sobre todo porque no acabo de romper. Quisiera darle al Señor mucho y no puedo darle nada. Me llena, lo veo perfectamente. Quisiera salir fuera de mí. Algo me sujeta, me retiene. No sé lo que me pasa. A veces me dan ganas de llorar, soy tan débil. Y el Señor me trata de una manera muy especial. Solo descanso cuando por la noche, apretado a mi crucifijo, me duermo pensando en Él a los pies de la cruz, sin saber qué hacer. Quisiera amarle tanto, quisiera deshacerme, no sé, cuando pienso en Dios me atonto. El pensar en el silencio que me espera y en el concierto que voy a armar en la trapa con mi Jesús me hace olvidar muchas cosas. ¡Qué bueno es Jesús! ¡Cómo me quiere! ¿Qué haré yo, pobre de mí? Mi amor a Dios ha estado siempre oculto a las miradas de los hombres. Es que los hombres en general todo esto no lo comprenden, y esta vida intensa interior que tengo de Dios no se debe manchar con la publicidad. Dentro de poco se levantarán mis hermanos los trapenses para alabar a Dios. Me ayudan mucho, y mañana sábado tengo allá en la trapa muchas oraciones que están llegando a Dios por mí. Verdaderamente es un consuelo. El mundo no entiende qué es esto del amor al prójimo por Dios y por caridad. Es algo que llena el corazón de mucho consuelo. Pero los hijos del mundo tienen otros placeres y otros goces muy distintos, y esto no lo pueden comprender. ¡Qué pena! ¡Qué vida más sosa llevan! Todo es externo, superficial. ¿Con qué poco se contentan? Esta noche voy a meditar en la oración las palabras de San Juan de la Cruz. Mi alma se ha empleado. Te aseguro que con esto tengo para muchos días, pues muchos días llevo en ello. Y cuando me pongo delante del Señor, siento un consuelo muy grande en rumiar ese verso. Aún no he llegado a comprenderlo bien, pero no importa, pues tan solo el amar es mi ejercicio. Ah, si eso fuera verdad, pero llegará. Llegará el día en que me alimente solo de amor a Dios. Estos días está mi padre conmigo que no sabe qué hacer. Dios se lo pague. Comprende que estoy luchando conmigo mismo. Y aunque no transparento nada lo que llevo dentro, algunos días tengo que hacer un esfuerzo. Soy tan débil que no puedo resistir nada. Y además me he vuelto de una sensibilidad extraordinaria. Estoy contando los días y se me está haciendo el tiempo tan largo y otras veces tan corto que no sé. Ya te iré contando los pasos que voy dando hasta verme en mi monasterio. Pero aún tengo, mejor dicho, tiene el Señor que limar muchas asperezas. Y espero la cruz, que no sé cómo va a ser, pero la espero. Que el Señor mande sobre mí lo que le plazca. No hay más remedio que dejarle hacer a Él. Ayer al llegar a la iglesia, aún no se había acabado el sermón y el predicador dijo unas cosas que me dejaron un poco, no sé cómo. Estaba hablando de la vida activa y del consuelo de ser apóstol y presentarse un día delante de Dios con todas las almas que había ayudado. Dijo no sé qué de esos espíritus egoístas que no quieren más que su santificación y que se ocultan a las miradas de los hombres para no ser molestados. Dijo muchas cosas y a mí me hizo pensar. No me gustó lo que dijo. Es el mismo padre que me dijo si iba a continuar yendo a los Luises y a la catequesis. Le dije rotundamente que no. Pero Señor, si es que no puedo. Si es que si me distraigo con los hombres, pierdo de estar con Dios. Si ya no quiero más que amar, ¿por qué no me dejan? ¿Acaso hago mal? Según el padre, no dan gloria a Dios más que los que se ocupan como Marta. ¿Estaré yo equivocado? ¿Seré un egoísta? Señor, Señor, ilumina mi razón. La contradicción me aprieta por todos lados. El que es del mundo me llama loco, y el que es de Dios también, aunque de otra manera. Ya ves lo solo que estoy. No tengo más ayuda que María, mi querida madre, que cuando después de oír lo que dijo el predicador, me puse a sus pies, y muy recogido y sin apenas oír el ruido que hacía la gente al salir de la iglesia, le volví a repetir a la señora lo que ya muchas veces le he dicho. María, madre mía, tú ya sabes lo que me pasa. No quiero emplearme más que en una cosa, en amar a Dios, solo en eso. Aunque el mundo me llama, aunque humanamente los hombres crean que soy inútil, que pierdo el tiempo, señora, díselo a tu hijo. Ponme a sus pies y dile que no sé hacer otra cosa y que ya solo es amar mi ejercicio. Estoy seguro que la Virgen me atendió, pues me inundó de paz y alegría, sobre todo al saber que el mundo me contradecía y que todo eso que Dios me daba estaba oculto, muy oculto a sus miradas. Después, al leer en San Juan de la Cruz lo que dice respecto a eso, quedé muy consolado y muy agradecido a Dios. ¿Cómo quejarme entonces de estar solo? No, no es así. Además, aunque así fuera, es por tan poco tiempo. Mientras estemos en la tierra con nuestros cuerpos y con el corazón en el cielo, todo será lucha, pero divina lucha en la que tenemos a María de nuestra parte y en la que sale vencedor el Nazareno, ese Jesús bendito sin el que ya no podemos vivir. Ah, Señor, ¿hasta cuándo me has de tener aquí rastreando, buscándote y llamándote a gritos, sin que el corazón descanse ni sosiegue, viendo nuestra miseria que nos impide gozarte de una vez y para siempre? ¡Qué egoístas somos, Señor! Haz de mí lo que quieras. No me hagas caso. No merezco tu amor. Pero, Señor, estas palabras no me las dicta el corazón. El corazón te pide amor y que de una vez lo tomes y que lo ensanches o de una vez lo pares, Señor. Así no es vivir. Mi vida está en ti. Y a veces te veo tan lejos, ¡ah, Señor mío y Dios mío! Yo estoy muy contento porque veo que quieres a la Virgen. ¡Qué buena es nuestra Madre querida! Ánimo, hermano, adelante con María. Si consiguiera yo que la amaras mucho, ¿con qué consuelo tan grande me iría a la trapa? Y cuando allí la tenga tan cerquita le diré, Virgen María, tú lo eres todo en mi vida monacal. Te quiero mucho. Yo no soy nada, pero en el mundo dejo un alma que también está muy cerca de ti. Mira, señora, que también te quiere mucho y ella sola no puede nada. Todo el amor que te tengo, Virgen María, no me lo traigo a la trapa. He dejado un poquito en el mundo. Lo he dejado en un alma que lo necesitaba. Ahora, señora, tú no tienes más que hacer que ese poquito que yo he dejado, tú se lo aumentes mucho, cada vez más. Que mis pequeños obsequios y sacrificios sirvan de algo. Vengo a la trapa para amarte por los que no te conocen. qué pena! Pero mira, tengo el consuelo enorme, inmenso, de haber contribuido un poquito a que un alma te ame más. Estoy seguro de ello. Santísima Virgen María, ampáranos a los dos. Los días que hace bueno y puedo hacerlo, me voy en el coche yo solo a unos cuantos kilómetros de Oviedo. Me paro en un alto de la carretera, desde donde se domina un panorama espléndido, y unas veces con San Juan de la Cruz, y otras rumiando lo que ya he leído, pensando en Dios me paso un gran rato, hasta las 12:30, en que me voy a hacer la visita al Señor. Me paso el día cantándole al Señor los versos de San Juan de la Cruz. Si vieras qué consuelo tengo con el santo, todo lo que te diga es poco. Lo llevo siempre en un cajoncito en el coche. Cuando camino, no hago más que preguntar a los valles, a los montes y a todas las criaturas que encuentro al paso, a los hombres y a los animales, al cielo y a la tierra, si han visto a mi amado, al que más quiero. Ese pensamiento me da alas. Estoy siempre emocionado por dentro. No sé cómo persevero no viviendo donde vivo. Mira, ¿sabes lo que he notado? Que desde que me he decidido a no coger flores, Dios me las manda por todos lados. ¡Qué feliz soy! ¡Qué oculto tengo a Jesús! ¿Con qué ansias le pido que me descubra su presencia, aunque no lo puedo resistir y me mata su hermosura? ¡Qué amor a Dios tan grande para un alma tan chica! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué ansias de silencio y de recogimiento tengo para así calladamente amar a Dios! Siempre, siempre, sin distracciones, sin ruido, en la humildad de mi hábito de oblato trapense. ¡Qué feliz voy a ser con mi cruz o sin ella, pero con Jesús! Quisiera hablarte de mí y te hablo de Dios. Quisiera descubrirte mi corazón y en él hallo a Dios. Quisiera mandarte muchas cosas en mis cartas, y lo único que puedo es mandarte amor a Dios. No creas que vuelo, no, solamente rastreo. Rastreo por la tierra, pero mi corazón y aun mis ojos están en el Jesús Nazareno dulce, sosegado, que me mira, me espera, me ama como yo nunca pude sospechar. ¿Qué hacer? No lo sé. Anonadarse, confundirse, besar la tierra, volverse loco de alegría. Como no le puedo gritar al mundo todo esto, te lo digo a ti desde lo más profundo de mi alma. No me mires a mí, no pienses en mí. Mira a Jesús, piensa en Jesús, ama a Jesús. Ya verás cómo después no sabes separarte de él y el mundo te parece pequeño para su amor.